Anime. ¿Te gusta el anime? ¿Estás harto de malas recomendaciones? ¿Querés dejar de buscar páginas para cada anime? ¿Te gustaría poder escuchar un programa dedicado a ello? ¡Felicidades! Voces Otakus es un programa hecho por y para fans para poder hablar de estos temas de 18 a 19:30 los días sábados por Radio Alas 89.1. Hola. Hola. Hola, hola. Acá estamos en un nuevo programa de Voces Otakus. Parece inicio de YouTube, ¿viste? Aquí estamos en... en un nuevo programa. Denle like y suscríbanse al canal. Activen la campanita. Somos esas. Igual, yo siempre los videos que ven en YouTube son más bien como: hola y bienvenidos de nuevo a este canal en donde aprenderemos a hacer. Pero antes de pensar, y es una voz re suavecita, no nada entusiasta. Y vos sentís como, de fondo sentís, escuchás como unas uñas semipermanentes golpean así contra la mesa, como haciendo, ¿cómo se llaman esos sonidos satisfactorios? ASMR. Eso. Qué raros los videos que ves, Carmen. Sí, yo pensé lo mismo. Creo puros tutoriales. Creo que lo último que vi en YouTube era de unos que hacían experimentos que podías hacer en tu casa, que no me parecía apto para hacer en tu casa, la verdad, pero bueno, cada quien hace lo que quiere en su casa. Ay, cuando te dicen tipo, con materiales que todos tenemos en casa, ácido de no sé qué cosita. Sí, doctor. ¿Perdón? Sí. O más o menos tipo que te digan como, ibas a necesitar bicarbonato, y es como... Mira, podría llegar alguna vez en mi vida a tener bicarbonato, pero que lo pongas como una normalidad cuando no es así. Yo tengo una bolsa de 1 kilo de bicarbonato en mi casa. Pero, o sea... pero no es normal. Claro. O sea, yo creo que debe dar igualmente mucha gente que tenga bicarbonato, pero no es algo que todo el mundo tenga. Hay un montón de productos que son como... que cada quien usa para lo que quiere, ¿no? O tienen distintos usos, entonces hay mucha gente que tiene, pero hay otros productos que es como, no normalices que la gente lo tenga en sus casas porque no es así. O cuando te tiran algo tipo como, bueno, para esto vas a necesitar un horno industrial. O que te digan para una receta de cocina, bueno, y el horno tiene que estar a tales grados, qué sé yo a qué grado está mi horno. No tengo los hornos súper especiales que vos le pones la temperatura y son de doble, que te tiran calor de arriba y de abajo, y eléctricos y no sé qué. Sí, sí, tenemos un horno así, tipo, de leña, normal, ¿qué querés que haga? Pero... y encima ya se rompió el cosito que te da el... Pero bueno, para los que no nos conozcan, yo soy Carmen. Yo soy Nai. Yo soy Fran. Yo soy Anti. Acá está Georgina, presente. No habla. Y juntas somos... Voces Otakus. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? De los diarios de la Gótica. Después de tanto tiempo. Y vamos a hacer... Este se supone que iba a ser el primer programa del año. Pero nos agarró que en el momento que teníamos que hacer el primer programa del año, Los Diarios de la Boticaria estaba emitiendo su segunda temporada. Así que no íbamos a hacer eso de estar a media temporada y ponernos a hacer un programa de ese anime. De hecho, por eso mismo es que estamos haciendo hoy Los Diarios de la Boticaria. Porque el plan era que ahora estuviésemos haciendo el programa de The Rising of the Shield Hero, pero como que está transmitiendo la cuarta temporada, decidimos que mejor vamos a esperar un toque. ¿Qué más podemos agregar? El Instagram, el número para participar, el Spotify, el canal de WhatsApp. Hay un montón de cosas que podemos añadir, que pueden añadir ustedes en realidad. 2944802315 es el número de la radio para radio participar. Si están escuchando en diferido, igualmente quieren radio participar, pueden radio participar al Instagram, voces-otakus4, donde también pueden ver que subimos semanalmente todos los flyers, porque nos tomamos el trabajo de hacer los flyers tarde o temprano para que cada semana haya un flyer distinto con el anime, con la temática del anime que vamos a hablar esa semana. Desde el Instagram pueden acceder al canal de WhatsApp, donde ya muy de vez en cuando ponemos fotos de Georgina, pero donde se ponen antes los flyers. Y además Normalmente se sube más ahí que al Instagram los avisos de que no va a haber un programa, ya que muchas veces me olvido de subirlo al Instagram porque es otra cosa totalmente distinta. Es muy distinto mandar a un canal de WhatsApp que a subir a Instagram. Pero básicamente es de vaga. Pero si quieren saber por qué no hay programa, si es que un día están escuchando a esta hora, sábado a las 6 de la tarde, y no hay programa de Osotakus, entonces entren al canal de WhatsApp y probablemente haya un aviso de hace 3 días de que no iba a haber un programa. Después pueden entrar a Spotify y buscar Voces Otakus y así encuentran los programas pasados. Creo que está hasta el programa 50 o 40. No, está hasta el programa 40. Tengo que subir 10 programas más. ¿Ya vamos por más del 50? Vamos por el 52. ¡Esa! Vamos por el 52, no puede ser. Ya vamos para los 100. Sí, el siguiente son los 100. No hicimos fiesta del número 50. Del 100 hay que hacer. Sí. A ver si no nos olvidamos de lo que va a ser. Invitar a todo el pueblo. Acá adentro, al estudio. Una competencia de cosplay. Sí. Somos las juezas. ¿Cuál me gusta más? ¿Significa que recomendamos 49 animes? Sí. Chan, chan, chan. Entonces, el siguiente, ahí podemos festejar de que ya recomendamos 50 animes. Ajá. No, 48. Porque el primero también fue. No, por eso lo estoy teniendo en cuenta, porque Francisca dijo que son 52. Claro, pero, o sea, son 52 programas. Y hubo 3 que no fueron animes. Sí, el y 51 episodios. Ya de ahí, ¿cuántos especiales tuvimos? Dos. ¿Dos? 49. Por eso. 49. ¿Qué me discuten? No sé. Pues ya podemos ir con un tema. ¡Suscríbete al canal! Dime, ¿alguna vez has escuchado de alguna belleza de otro mundo que llora perlas? Me encantaría decir que veo una belleza de otro mundo, pero no debo. Según dicen, ella era una cortesana del Barrio Rojo. En su infancia, su abuelo le contaba una historia sobre una hermosa hada que era de la luna. Las luces danzan con ella y la bendicen. Y cuando llora, sus lágrimas se convierten en perlas. Voces otakus. Bueno, ahí acaba de sonar Haraninate, que es el primer opening. Una estrellita para vos, Carmen. A ver si consigo las 5. Son 5, ¿no? Sí. Si consigues las 5, te damos un premio al final del programa. Eso. La última galletita. Exacto. Bueno, noticias y cumples. ¿Tienen algún cumpleaños? yo cumplo. A ver. Bueno, ¿y noticias? Noticias. Tengo una sola noticia. Que es que. Que es que salió el primer tráiler oficial de Devil May Cry temporada 2, en la versión de Netflix, con un estreno. Y se confirmó el estreno para 2026. Bueno, no. A mí me gustó la noticia. No sé ¿Cómo? Perdón. Que salió el primer tráiler de la segunda temporada de Devil May Cry. Y lo vi, obviamente. Y es, al menos estéticamente, el personaje es mucho más parecido al videojuego original que en la primera temporada. ¿Querés contar cómo era más o menos el anime? Sí, lo tengo como recomendación corta. ¿Dónde está? Ah, bueno, acá. Fuerzas siniestras conspiran para abrir un portal entre el mundo humano y el demoníaco. En medio del conflicto se encuentra Dante, un cazador de demonios huérfano que ofrece sus servicios como mercenario, sin imaginar que el destino de ambos mundos depende de él. Qué gran resumen. Me gustan los animes que hay demonios y así. Es muy, muy, muy... Es muy buen anime. Fuera de Devil May Cry, que es una muy buena saga, es muy buen anime. No respeta al 100% lo que fue el canon, ponerle, de los videojuegos, pero al mismo tiempo como que da otra perspectiva, sobre todo porque hay ciertos demonios con los que podrías empatizar. De hecho, hay un capítulo entero para que vos empatices con un demonio. Y en Devil May Cry era nomás, lo miras y lo matás en el videojuego. ¿Vos lo jugaste? Yo estoy por terminar de jugar el tercero. No jugué ni el primero, ni el segundo, ni el cuarto, ni el quinto. Pero, o sea, sé cómo es la cosa. ¿Y lo recomendás como juego? Como juego, sí. Como anime también. Sí, yo lo tengo que ver. ¿Está en Netflix? Sí, está en Netflix. ¿Y en Crunchyroll está? Creo que en Crunchyroll no, porque es original de Netflix. Tengo cumpleaños. ¡Eh! Fugakau Uchiha de Naruto. ¿Y esa quién es? No, ni idea. Sakazuki Akainu de One Piece. Ah, es el papá de Sasuke. ¿Akainu? Fugaku. ¿Es el cumpleaños de Akainu? Fue el otro día. Esperen, porque voy lentamente porque tengo que ir leyendo de 800 millones de cumpleaños los que conozco. Narita de Haikyuu, que no sé quién será, pero bueno. Un extra. Me suena, ¿no? Sí. Hay unos varios de One Piece. Que bueno, son esos extras que no ves en tu puta vida. A ver. Arturo, de Los Siete Pecados Capitales. ¿Cuándo cumplió? El 17 de agosto. Voy recién 17 de agosto, imagínate. Bulma, de Dragon Ball. ¿Bulma es la novia de Goku o de...? De Vegeta. De Vegeta. La esposa de Goku es Chi-Chi, pero en español latino se traduce como... Lo tradujeron como Milk, por algún motivo raro. Ay, pare. Milk. Hayakawa, sí. De Kuroko no Basket. ¿Cuál es ese? No, ni idea. Pero es de Kuroko no Basket. No, ni idea. Bueno. Mitsuhiro Hayakawa. A ver. No tengo fotos. Si no, lo reconocerían. ¿Esto de los cumpleaños? Me gustaría como que... saberme los cumpleaños para festejárselos. Sí. Pero me pasa que justo de mis personajes favoritos del anime caen en días de cumpleaños de gente que conozco. O sea, de que cumplen también el mismo día que Sasuke, que mi papá, Naruto, que una amiga. Todo así. Re mal. Bueno. No tiene mucho que ver, pero hoy cumpleaños Borges. Igual es importante. Sí, obvio. Sí. Pero me imaginé un anime de Borges. No estaría mal, no estaría mal. No. O sea, no sobre la sería vida de Borges, random. Sino sobre un cuento de Borges. Ah, ahí tiene más sentido. No. Me imaginé a Borges. Y cumplió Mickey de Tokyo Revengers. Ah. Por un momento creí que ibas a decir Mickey Mouse. Che, a la próxima voy a agarrar y voy a buscar los cumpleaños antes. ¿Qué les parece? Dale. Es que habíamos perdido la costumbre, tipo... Sí, con lo del... Sí, pero a falta de noticias hay que rellenar con cumples. Últimamente está viendo pocas noticias. Sí, es que como que está terminando... No, mentira, ya terminó la temporada de estrenos. Y en realidad el resto de los estrenos ya se terminó la temporada de... No, ¿en qué estación del año estamos? Invierno. Ah, terminó su estación de verano en Japón. Entonces lo que sigue es los estrenos de otoño, que son en octubre. Después van los estrenos de verano de invierno en Japón, que son en enero, febrero. Y después entran en primavera. Pero en primavera no hay muchos estrenos. Entonces como que se acabó la temporada de estrenos de su verano. Me cuesta como decir cuál es la temporada de los estrenos, porque como que acá es invierno, pero ya es verano. Entonces como que eso, como que se terminan las temporadas, y cuando se terminan las temporadas de estrenos, ya listo. Bueno, cumplió Magma de Doctor Stone, Goshiki de Haikyuu, Tenya Lida de Boku no Hero, Van der Decken de One Piece, no me acuerdo qué personaje. Yo sé cuál es Van der Decken, es el que se trató de secuestrar a Shirahoshi. Ah. Emma de Te Promise en Neverland. ¡Emma! ¿Cuándo cumple? Ayer. Y uno que... ¿Quién te conoce? Pero yo lo conozco. Kazuma Satomi de World Trigger. Y ahora los cumpleaños de hoy, que ahora tengo que ver cuáles conozco, cuáles no, porque no voy a leer los que no conozco. El Pilar de la Roca de Demon Slayer. O sea, Francisca, o sea, si vos lees que hay alguno de un anime que vos sepas que yo vi, o sea, decilo. Pero... Sí. No, de Mari, no, de Naruto. No voy. Y nadie más. O sea, hay varios, pero, o sea, animes random. O que yo no vi, o que no sé si ustedes vieron. ¿Quieren que les lea los de la siguiente semana? Dale, no sé, tenemos 3 minutos. Yo sé que cumple Mimosa la siguiente semana. Podemos tirar recomendaciones, si no. ¿Mimosa no cumplió ya? No. Ah. Cumple el mismo día que yo. Así que, no acuerdo. Y... Hay cumpleaños solamente. ¿Animal Crossing es un anime? Ni idea. ¿No es un juego? Es un juego, pero bueno. ¡Eh! ¡Nos lleva una radioparticipancia! ¡Al fin! ¿Nos ha pasado tanto tiempo? ¿Quién lo quiere leer? Yo. Hola, otakus. Qué lindo que mencionen a Borges. Tiene muchos cuentos que serían excelente inspiración para historias de anime. Funes Memorioso sería genial. Funes el Memorioso. Ah. Creo que dice Funes. Y Nier de Death Note también cumple mañana. ¿Quién te conoce, Nier? Ay, cómo lo odio. Me cae mal. Kaya de One Piece. ¿Kaya? Sí, Kaya. Pero Kaya. Qué raro. Kaya. Imaginar que sea invierno en enero. Como uh-huh. Ay, sí, una vez leí un libro y decía... Uno se llamaba Agosto, bueno, en inglés, pero nunca me salió. Y la otra, Verano. Ay, nuestros nombres combinan, no sé qué, yo no entendía nada. ¡Ah, claro! Porque donde está escrito esto debió ser Verano. Sí, o en la película, hay una película de Nanny McPhee, creo que es, en la que hay una señora que sale y dice, ¡nieve, nieve en agosto! Yo no entendía ahí, ¿cuál es el tema con que haya nieve en agosto? No me había avivado que, o sea, toda la película era re verano y empezaba a nevar, ¡nieve, nieve en agosto! Y como que en ese momento no hizo el click. Otra radio participante que dice, quiero un anime inspirado en los inmortales. En el de los inmortales. Debe ser un cuento de Borges. En él los inmortales. Un anime esperado en los inmortales. Chicas, no me corrijan. Tiene una N, pero es una N, yo lo sé. Bueno, vamos a tener... ¿Alguien se anima a dibujar y hacemos un manga de Borges? Yo me animo a escribirlo con su ayuda, chicas. Vos eso tacos lo escribe y usted... Va, ¿vos te animás a dibujar? ¿Vos? Yo no dibujo. Bueno. Yo dibujo muy poco. Y no dibujo desde enero. Así que... Puede ser una mini historia. Yo puedo escribir. Puedo escribir, puedo guionar y sé cuál es la base que se utiliza para... escribir, redactar o armar una historia. Yo puedo copiar. Lo puedo imprimir y puedo hacer la manualidad. Vos lo encuadernás, digamos. Claro. Serías como la editorial. Ajá, exacto. Bueno, ya podemos ir con otro tema. Vamos con un tema. Esta sección fue muy triste de cada. Muy sí. Triste. Pero bueno, vamos. Thank you. es aquí. Ya estamos todas. Esta noche estamos aquí para disfrutar de 13 historias escalofriantes. Parece que esta reunión es para contar historias de fantasmas. Y cuando terminas tu historia, soplas la vela y la arrojas. Por lo que veo, las historias son rumores que vienen del palacio interior. Así que no dan mucho miedo. Voces otakus. Allí acaba de sonar. La verdad, de esto que pusiste, no sé qué parte es el título de la canción, así que lo voy a leer todo, que es Aikotobalirks, que creo que ese es el cantante, porque el lirks suena a algo de canción. Aina Teend, creo que es el nombre de la canción. La verdad es que lo puse así porque lo busqué en muchas cosas y no me aparecía todo junto. Y lo que yo entendí es que lo primero era el nombre de la canción, pero como vos decís, como es el lyrics, lo dudé, entonces lo puse todo. Y en los siguientes también lo puse todo, pero sé cuál es canción y cuál es autor. Ok, bueno, nada, ese fue el primer ending. 2 estrellitas, vamos, mantenerlo así. Sí, o sea, las 2 estrellitas no me las van a sacar. Puedo ir subiendo. Claro. O sea, creo que no me las van a sacar. Las perdés igual, ¿eh? Okay. Se reinicia en automático de contado. Ok, me voy a Buenos Aires. Recomendaciones cortas. Recomienden. ¿Tienen recomendaciones cortas? Yo, si quieren, puedo recomendar Bleach. Dale. Bleach es un anime, lo estoy por terminar de ver, dicho sea de paso, que es de un chico normal de 15 años que por alguna extraña razón ve espíritus. Normal. Fantasmas y así. Un día le pasa algo, que es que en su casa aparece onda un monstruo que, si no entiendo mal, nadie más ve que él. Pero él lo ve y ve que está tipo dañando a sus seres queridos. Está ahí en su casa y dice, ¿qué es esto? Aparece una chica que dice ser segadora de almas y digamos que de cosas desencadenan que él se termina teniendo que volver segador de almas para proteger a su familia con el poder de esta chica, ¿no? Le dice, tú vuélvete segador de almas para proteger. Porque la chica como que le pasaban cosas, ¿no? Estaba herida. Claro. Bueno, todo eso empieza a poner su vida de cabeza, porque de la nada un chico normal empieza a hacer algo que es un segador de almas, que no sabe ni qué es, qué tiene que hacer. Empieza a tener que luchar contra esos monstruos que aparecen y va teniendo que descubrir ese nuevo mundo que él ya veía fantasmas y así, pero no tanto, ¿eh? Era como que, no sé. Y bueno, es bastante largo el anime, tiene como 340, 350 capítulos. Después de ver One Piece, ya no me parece tanto. Sí, de hecho a mí me pasa lo mismo. ¡Ah! 350 nomás. One Piece tiene 1000 no sé cuántos. Naruto tiene 500. 500 tiene Shippuden, 700 con Naruto. ¿Y con Boruto? No hablamos de Boruto. Pero entonces como que, bueno, tranqui. Pero igual es bastante comparado con otros también. Pero bueno, pasan cosas muy distintas y lo recomiendo. Van mejorando los dibujos, por ejemplo, a medida, va mejorando bastante todo. Se quedan en un silencio incómodo. Ese es Bleach. Ok. El protagonista se llama Ichigo Kurosaki. Lo quiero ver. Igual, después de que termine Fire Force, quiero ver Attack on Titan. Sí. Mira. Y después voy a ver qué pedo. ¿Más recomendaciones cortas? Si no, recomiendo algo yo. Dale. ¿Qué quieren que recomiende? Algo nuevo, no leas. Lo que tú quieras. Bueno. One Piece. No, iba a recomendar La desastrosa vida de Saikika. Bueno. Igual lo escribí mal y escribí La desastrosa visa de Saikika. Visa. Se iba a Estados Unidos. Saiki es un psíquico en un mundo normal, pero en lugar de estar feliz por sus habilidades, él solo quiere tener una vida corriente y nada destacable, aunque constantemente atrae situaciones y personas que le dificultan su objetivo. Es un anime de comedia, comedia de situación. Es considerado uno de los mejores animes de comedia que hay en Japón. Tiene una animación que es una porquería. Pero bueno, siendo un anime de comedia no es importante qué tan buena sea la animación. Plantea a un personaje un poquito típico, del típico protagonista que tiene mucho poder pero no quiere usarlo porque él quiere una vida tranquila y vivir en paz. Pero en lugar de plantearlo como el típico que está obligado a pelear por algún motivo, lo plantea más bien como el que está... Más que nada lo que se entiende del personaje es que está obligado a socializar. Porque no es un personaje sociable, entonces está obligado a socializar y tiene amigos que son muy extrovertidos. Y como son... Amigos adolescentes que le proponen hacer cosas adolescentes, como por ejemplo, ¿quieres que aprendamos a andar en moto? Y él no quiere, pero por algún motivo tiene que terminar haciéndolo. Entonces, eso, es una comedia de situación muy divertida. Y en el que podés ver alguno de los mejores desarrollos de un personaje principal que he visto, sobre todo en un anime de comedia. Porque es un personaje que arranca... Como cualquier personaje antisocial, arranca súper serio, súper mala onda. Y después, a medida que va pasando el anime, vos te vas diciendo, vas viendo que básicamente su desarrollo es que se vuelve chismoso y se interesa por las vidas de los demás. Y utiliza sus poderes para empezar a ayudar a sus amigos y no solamente para. No utiliza sus poderes para esconder sus poderes, sino que utiliza sus poderes para ayudar a sus amigos sin que nadie lo sepa. Muy recomendable. Tener esos poderes y ser chismoso. Debe estar muy bueno. Y además es un personaje que en cuestión de poderes está rotísimo, por así decirlo. Es un personaje que es telépata, puede hacer flotar las cosas, piroquinético, atravesar paredes, super fuerza, volar, detener el tiempo, retroceder el tiempo. Tiene onda todos los superpoderes que existen. Todo lo que pueda haber lo tiene. Y es un crack. Y creo que alguna vuelta vos dijiste que los animes que a mí me gustaban eran o animes de peleas o comedias raras, entonces esto entra en comedia rara. ¿Sí? ¿Quieren una recomendación corta? Sí. Sí. Que no es tan corta porque ahora que vi el resumen que había hecho, no es corto. Dragones y mazmorras. Un grupo de aventureros guiados por Laios pierde todo en las mazmorras, hasta que pierden a la hermana de Laios, Falin, que la devora un dragón. Ante este problema, varios aventureros dejan el grupo, dejando solamente a Marcil y a Chelchok como acompañantes de Laios para salvar a su hermana. Gracias a haber perdido todo, no pueden comprar comida, así que Laios decide que comerán monstruos de las mazmorras. Marcil y Chelchok no están de acuerdo con esto, pero no les queda opción para salvar a Falin rápidamente. En su primer intento de cocinar monstruos de las mazmorras, conocieron a Senshi, un enano con 10 años de experiencia en cocinar a estos monstruos. Este enano se une a su aventura y juntos intentan salvar a Falin y desentrañar los secretos de la mazmorra. Este le hicimos un programa, así que si quieren escucharlo pueden ir a Spotify. Algún día. Tengo otra pequeña recomendación, si quieren. Hay que empezar a hacer más anti-recomendaciones. ¿Anti-recomendaciones? Sí, okay. Anti, la verdad, tendrías que ponerte las pilas. Dr. Stone. De la nada, la civilización entera es convertida en piedra. Más de 3.700 años más tarde, Senku, un adolescente muy aficionado a la ciencia, despierta y decide reinstaurar la civilización, usando la ciencia olvidada que llevó a los humanos a la cima. ¿Cima? Sí, eso lo dudé bastante. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. No sé si quieren ir yendo con un tema. Sí, podemos ir yendo con un tema. Para la próxima voy a traer anti-recomendaciones. Para la próxima voy a traer los cumpleaños de la semana siguiente. De los que van a pasar y bueno, los de esta semana ahora que viene, porque no los vamos a haber leído todos. pero vamos a ir adelantando para la siguiente semana si festejan los cumpleaños de sus personajes queridos. También un poco lo que yo tengo con las antirrecomendaciones es que, si bien hay animes que definitivamente digo, uff, es que yo, este anime no me está gustando, no lo quiero ver, pero después arranco con que, bueno, voy a ver un poco más porque hay fans que son fans de esto, por algún motivo debe ser. Sobre todo me pasa con Hellsing, que en un momento lo antirrecomendé y ahora también lo sigo antirrecomendando, pero sigo pensando, y pero hay muchos fans de esto. Tiene que ser bueno, se tiene que poner bueno en algún momento. ¿Hellsing es eso que van como una isla a buscar una fruta de la inmortalidad? No, eso es Hell's Paradise. Ah. Ese está bueno. Ese sí lo recomiendo. Hellsing es uno de un vampiro que tiene el pelo negro, que anda con una casaca roja, con un gorro rojo, y que sonríe como un loquito. Es bastante popular precisamente por la estética del personaje. Pero es raro, es un seinen. Entonces, los seinen siempre son raros. Sole o shirazu La vida de una cazadora no vale nada y es prescindible. Tal vez soy la única a la que le gusta el veneno. Ojalá pudiera comer un pez globo. Así podría añadirle sus tripas a la sopa. Esa sensación punzante en la lengua es una completa maravilla. Voces otaku. Recién acaba de sonar Ambivalent. Ese es el nombre. Sí, entonces, ¿qué ese es el primer... ¿En el segundo opening? Sí. Ok, ese es el segundo opening. Tres estrellitas consecutivas. De hecho, me encanta el nombre. Me gusta esa palabra, me gusta ambivalencia. Es como, oh, ambivalente. Me encanta. Bueno. Resumen. Es muy corto este resumen. Para los resúmenes que venía haciendo, que eran 10 renglones mínimo, estos son 6 renglones. Muy feo. A lo largo del anime, podemos seguir a Mao Mao, una boticaria que a medida que pasa su tiempo en el palacio completando encargos de Shinji, el eunuco encargado de las concubinas, descubre los secretos más ocultos de la familia del emperador. Igual de alguna forma también que sea más corto significa que está mejor hecho. Que está más resumido. Claro. Igual depende, ¿no? Porque... Depende qué busques. Claro. Personaje favorito. Personaje favorito. Gaofun. Yo creo que Mao Mao. Fa Mao Mao. ¿Qué Mao Mao? Mao Mao la protagonista, Mao Mao el los gatito. Dos. A mí me gusta. En este momento tengo un barullo en el cerebro. Ah, también me gusta la de los bichos. Que no me acuerdo exactamente. Ya soy el Luan. Se me quedaron mirando re feo. Acá tirando spoilers. Igual... Shh, si no dicen que es un spoiler, no es un spoiler. Eso no... No creo que sea así, pero bueno. Yo, mi personaje favorito es... Creo que este que... Este chabón que Mao Mao se lleva... Se lleva al... Con lo convierte adicto. Ah, claro. No, adicto no. Lo enamora. O sea, no de ella misma, sino de la tipa esa. De Pairin. Claro. ¿Cómo se llamó? No, ni idea. Ese personaje me gusta bastante en cuestión diseño. O sea, es súper simple, pero no sé. Es buena onda también. Sí. A mí me gustaba Shinji en la primera temporada. Pero después... Fue cambiando la cuestión. También me gusta la... Ay, esta señora, ¿cómo se llama? Ay, no me... Recién tenía el nombre, ya no me sale más. La madre de Shinji. Ah, ¿Aduo? No. ¿Aduo? Diga, chica. Lihaku. Lihaku. Chicas, Lihaku y eso fue más spoiler que el anterior. El anterior puede pasar por desapercibido. Este fue así, ¡pum! Bueno, ¿eh? A mí todos los personajes están diciendo nada. O sea, el mejor de todos es Gaoyun. Es el humilde estándar. ¿Me dan permiso para la edición censurar? Sí, sí, sí. Definitivamente. Hay radioparticipancias. Una. Aleluya. Mi personaje favorito sin duda es la boticaria. Dice una radioparticipancia. Sí. Mao Mao. Mao Mao. Sí, Mao Mao me gusta, pero en realidad, les digo la verdad, yo estaba pensando decir Mao Mao, pero dije, no, es muy básico decir los personajes protagonistas siempre. Aparte, yo siempre digo los protagonistas. Así que voy a decir la otra, la de los bichos. También me gusta mucho el estratega. O sea, me parece como que... Como persona me caería muy mal. A mí me gusta el hijo del estratega. También. Bueno, ahí está mejor. Pero me gusta. Pero también me gusta de la segunda, la otra boticaria y la de los insectos. Suirei, creo que es la otra. Sí, boticaria. Suirei. Shisui era la de los insectos. Shisui, muy bien. Me acordaba que era algo con Sui. Sui. Pero no más. O sea, porque pensaba en ella y decía Suirei. No, Suirei es la otra. Algo que para mí es así, tipo, tienen que ver la boticaria por esto, es porque siento que tiene mucho feminismo en serio. Eso pensaba decir. Es no solo mucho feminismo, sino mucha feminidad. Y sin hacer que Mau Mau sea un personaje... Un poquito los japoneses piensan que feminidad es sinónimo de estupidez. O a veces de... Debilidad. Y eso está buenísimo. Ay. Te trola. Está buenísimo. Sí. Está buenísimo el enfoque de los diarios de la Boticaria. O sea, está buenísimo que no sea así, que no sea claro, ese enfoque. Claro, yo te entiendo. Creo que una vuelta... La Oper, que no está acá, creo que no está acá. No. dijo algo, o sea, cuando lo recomendó, dijo algo que lo que le gustaba era que no fuera un personaje tímido. Que muchas veces muestran el tema del pudor en las chicas, como que se les acerca a un chico medianamente lindo y se ponen recoloradas y se ponen a gritar y salen corriendo. Y que Mau Mau no era así. Mau Mau a Shinji lo mira con una cara de rajada acá, insecto. De hecho, básicamente eso es lo que me convenció de ver los diarios de la boticaria. Es que creo que es lo más... como lo mejor. Después, está buena la trama, me cambia mucho. Está muy bueno en sí como anime, pero eso es como que lo hace como... ¡Wow! Ah. Sí. Otro de los participantes dice... Y el personaje principal masculino también me encanta. Shinji. Y otra que dice, mi personaje favorito es Shisui, una genia y heroína, porque incluso salva vidas. Sí. Shisui. Ah. Shisui. No. Bien, yo creo 5 con esta radio participancia. Aparte, también me gusta... El romance, como es en los diarios de la boticaria. Sí. Y me encanta... Son muy lindos los personajes. Y los dibujos. Claro, los dibujos, digo. Ah. Los colores en sí que se usan todos son muy... O sea, hasta podemos notar en las paletas de colores de las concubinas principales que son... Que están re bien armados para dar como una sensación en cada una. Después también algo que me gusta en relación a cómo es en general la trama y todo. Y herramientas que utilizan en la trama es cómo utilizan el erotismo. Que eso, como que normalmente si en una serie, película, anime, cualquier cosa utilizan la herramienta de erotismo... Lo usan de una manera como muy vulgar. No solo muy vulgar, sino que además está normalmente dirigida para un público masculino. Sí. Y el personaje más... Bueno, no con el que más... Creo que el personaje con el que más usan esa herramienta, sobre todo para... No decir para el chiste, pero es Shinji. Sí. Que es, en realidad porque Shinji básicamente como que es lindo por naturaleza. Es como que es... Bueno, hay que dibujarlo más lindo todavía. Claro. Pero o sea, como por ejemplo también plantean a las... Ay, no me salen. Las chicas de la casa verde y gris, que no me sale qué son. Cortesanas. A las cortesanas o las mismas concubinas, todo, como que, cómo utilizan en ellas que, o sea, está claro cuáles son sus trabajos, ¿no? Y no. O sea, no hay ninguna escena que te las planteen, que están todas semidesnudas, haciendo cualquier horribilidad. Entonces es como que es muy lindo porque te dicen, sí, esto existe acá, está, es una herramienta que se usa, pero... También un poco porque sobre todas las cosas, no, los personajes que nos mostraron siempre fueron las cortesanas, las princesas de alto rango, sí, y las concubinas, que para llegar a ese nivel, o sea, no son prostitutas, es lo que tienen que tener muchísimo más clase, conocimiento, muchísima más... elegancia, por así decirlo, que otro personaje que podrían haber planteado, que es el personaje que normalmente utilizan para representar ese tipo de personajes. Claro. Pero igual, o sea, viendo también otras historias que también te representan a concubinas cortesanas, también son personajes horrorosos que no te muestran que tengan una conciencia más allá de su propio erotismo. En cambio, estas son todas, o sea, eso. Son todas pibas normales, básicamente. Son más realistas, digamos. Claro, son más realistas. Hay una radioparticipancia, claramente ya lo notaron ustedes. Que dice, me resulta muy interesante el paralelismo entre el burdel y el palacio interior. Mujeres cuya valía es satisfacer hombres. En ese mundo, Mao Mao vive para el conocimiento. Sí. Sí, yo justo estaba pensando en eso, porque es como... Eso, exactamente lo que dice la radioparticipancia, como que te ponen... Como que es igual, y aparte como que siento que... Está... La cuestión de la competencia femenina, pero distinto representado que como en otros animes. Y aparte claro. Siento que hay en muchas otras... Porque hay en relaciones que hay tipo rivalización femenina, pero hay en muchas que hay sororidad también. Acá lo que pasa, por ejemplo, es que compiten por quién es mejor en vez de voy y te tiro de las mechas porque sos mejor. O sea, como que es una diferencia re gigante. Pero además la competencia normalmente, sobre todo entre mujeres, normalmente se plantea desde un punto de vista... en el resto de los animes normalmente se plantea desde un punto de vista infantil y caprichoso. Sí. Entonces es una... Normalmente, en general, es una nenita de 15 años que está encaprichada con algún personaje y se puso re envidiosa, re celosa porque otra chica le está prestando atención. Aira. En cambio acá... Aira. En cambio acá lo que plantean es más bien... O sea, la vida de las concubinas literalmente depende... De si el emperador las va a visitar. Claro. Porque si no, lo plantean en un capítulo que es que si no te pueden llegar a entregar como recompensa a cualquier otra persona que no sea el emperador y tu vida puede irse a la mierda en cualquier momento. Hola. Volvimos. Ya estamos aquí presentes. Tapita de lapicera. Con spoilers. Bueno, a ver, en tema de... ya en materia. Leamos la radioparticipancia. Quiero... Dice, a mí me fascina el oficio de la boticaria. Reconociendo hierbas, venenos, posibles remedios, su interacción con la medicina. Increíble rol. Hoy lo más parecido, ¿qué sería? Iba a decir algo que está muy mal. Farmacéutico. Iba a decir algo que está muy, muy mal. Sobre todo por la zona en la que vivimos. ¿Qué? No lo voy a decir. Porque me van a funar. Entonces, médico ayurveda. Yo iba a decir machi. Precisamente por si eso estaba mal lo que yo iba a decir. A mí me encanta... Después, yo me imaginé toda una escena de que... ¿Vieron que en un momento empezaron a poner, como antes del capítulo, estos son no son hechos reales, los personajes, ni sí, las plantas? Sí, desde el primer capítulo es eso. Bueno, yo me imaginé, no, porque debe ser... yo no lo empecé a ver desde... Tipo, lo vi después, como que no me di cuenta antes. Entonces me puse a imaginar, no, porque debe ser... De que alguien comió un hongo que nombraban ahí que no era venenoso y al final sí era, y me empecé a imaginar así y dije... Pero tipo, ojalá sirviera para la vida real porque, no sé, me encanta. Es random lo que digo, pero sí, me encanta mucho eso de que siento que algunas cosas sí deben ser reales. O poner lo de las rosas... Eso es real. Sí. Y como que está muy bueno. Para mí debe ser casi todo real, pero por algunos detalles decidieron ponerle eso. Sí, por los personajes históricos y eso también debe ser. Sí. No me acuerdo exactamente qué decía el coso de eso. ¿Ustedes se acuerdan lo de que él no era real y qué parte, qué era lo que decía? No. Es que todos los nombres, o sea, todos los nombres que aparecen en este coso son ficcionales. Algo así decía. Pero bueno. O sea, porque la mayor parte de los venenos y de los hongos y del no sé qué, yo tengo entendido que sí son venenosos y sí tienen ese efecto de los efectos a los que se refiere la boticaria. Y la mayoría se utilizaba posta. Lo que no son reales son esos, los incidentes específicos, la época específica, los personajes históricos también. Hay una radioparticipancia que dice: aprovechamos este hermoso anime para celebrar a la red Jarilla. Sí. Sí. Celebren. Acá con galletitas. Siempre comiendo galletitas en Voz de Otaku. Yo no puedo creer que son las 7:10 y todavía tenemos galletitas. Debe ser porque el paquete de galletitas es grande. Así que. Y hay uno que está cerrado. Claro. Tenemos galletitas todavía. Molidas. Me parece medio raro festejar a la red Jarilla comiendo galletitas industriales. Sí, ¿no? No siempre podemos traer galletitas hechas por nosotras. Mal. Yo creo que nunca traje nada hecho por mí. Tengo que hacerlo. La próxima, quizás. Yo creo que traje 2-3 veces. Bueno, la próxima no. La próxima no. Lo que más me gustó que trajiste fueron las galletitas de coco. Ay, tengo razón. Podemos volver al tema de los diarios góticos. Sí, por favor. Vamos a usar las medialunas. ¿Vieron que los diarios de la boticaria cocina también la chica? Ay, tipo, sí. Sabe hacer de todo. Es que se relaciona bastante. Hay unas sopas que muestran. Qué ganas de comer esas sopas. Ah, yo el helado. El helado. El helado, el chocolate. Sí. Todo. Todo lo que cocina es como, qué ganas de comer esto. O sea, hasta también, por ejemplo, los hongos que prepara con el matasanos. Fa, loco, yo quiero comer eso. Nunca había tenido antojo de serpiente. Literal. Nunca había querido comer eso, che. Che, yo tengo ganas de debatirlo básicamente desde que vi el anime. Que es Shinji. Shinji. ¿Es amable con Mao Mao o es un abusador? Chan, chan, chan. Hay una radio participante. Listo para interrumpirme. Puede ser que los conocimientos sobre plantas y hongos y sus dones sean reales, pero se dice esto para que todos sepamos que debemos tener reparos o, mejor dicho, cuidados. La diferencia entre remedio y veneno suele ser la dosis, y por eso es bueno tener acompañamiento para probar y curar. ¡Viva la red Jarilla! ¡Viva! ¡Viva! Ok, ya entendí. Entonces, yo traigo la plantita del no sé qué que envenena. Francisca se la come y nosotros revisamos qué le pasa. Hacemos eso. ¿Por no. qué yo me la como? No, yo tendría que subir los programas a Spotify, Carmen. No me podés sacar estas responsabilidades de encima matándome. Yo me ofrezco para probar. Yo me ofrezco para subirlo si te morís. ¡No! Ok. Shinji, creo que es malo, pero no sé si le diría abusador. Me parece muy fuerte abusador, el término abusador. O sea, el término abusador es fuerte. El término malo también es fuerte. Para la época es bastante amable. Sin embargo, veo que hay mucha gente como que lo romantiza y dice que es re amable. Y en general está muy romantizado el tema del algo que son cosas que podrían considerarse abuso. Por ejemplo, él llega y la abraza desde atrás y la sostiene y no te voy a soltar. O al final de la temporada va y se le echan las piernas y ella le dice, ¿se va a quedar acá todo el día? Y sí, no te puedes igual mover. O sea, es distinto para lo del abrazo por detrás. Yo también lo vi y no me gustó tampoco, pero lo de las piernas. Sí. Lo de las piernas no me molestó tanto, pero lo del abrazo por la espalda y que no la soltase. Sí, o a veces la corrala contra la pared, contra el piso y es cualquiera. O sea, es cualquiera, pero igual, tipo, si ella estuviera totalmente en desacuerdo, tiene las herramientas como para envenenarlo. No tiene las herramientas. O sea, Mao Mao evidentemente desprecia a Shinji con la mirada, se mueve cuando hace falta, todo lo que quiera, pero Mao Mao constantemente se le dice, no me tengo que meter en problemas. De hecho, creo que al final de la temporada dice algo como, bueno, de todas maneras, cuando él se les pone en las piernas, ella dice algo como, bueno, de todas formas no me puedo mover porque usted es el príncipe. Ah. Igual, o sea, sí. Y yo siento que depende de la situación. A veces tiene las herramientas para mudarse y no lo hace, a veces no. Sí, es verdad que es el príncipe. También es verdad que aunque se moviera, no creo que Shinji le hiciera nada. Y para mí Mao Mao es inteligente y se debe dar cuenta que por más que se moviera, Shinji no diría te condeno a muerte porque la quiere. Sí, o sea, obviamente ella utiliza la excusa de que no puede hacer nada porque él es el príncipe para aceptar ciertas cosas, porque ella medio como que le gusta el pibe. Pero fuera de eso, él no pide su consentimiento para todo lo que hace. Sí, si no fuera Mao Mao. Igual también siento que él se debe sentir mejor con Mao Mao porque es Mao Mao, porque no es tonta, porque puede hacer eso sabiendo que Mao Mao es inteligente, que sabe, o sea, porque se también autoriza hacer eso por... Está bueno a veces sacar de contexto para entender, pero a veces también sacando de contexto se desdibuja todo, porque Shinji no es que, igual sí. O sea, sí lo hace, no de esa forma, pero tipo ha agarrado a una chica, agarrarla así, tipo... pero como que no es que él acorrala así contra la pared a cualquier chica, es a Mao Mao, no es lo mismo. Y tampoco lo estoy justificando. ¿Puedo opinar? No. Usando el... O sea... Por la descripción como tal de lo que significa abusador, sí, Shinji es un abusador. ¿Qué significa abusador? O sea, tal cual el sentido de la palabra. Para nosotras suena muy fuerte, porque se utiliza en general. Podemos buscar la descripción tal cual. No te puedo decir la descripción tal cual porque es el la significa. Descripción aparente de abusador es alguien que abusa de que alguien ponga o no ponga límites. O sea, Mao Mao, como muchas veces le ha dicho. Por ejemplo, eso, se aprovecha de que se cae y ya la tiene agarrada y le dice, no, listo, no te voy a soltar. Eso es abuso, porque ella está pidiendo que le suelte. Igual claro. Siento que abusador se le suele decir a los violadores. Sí, claro. Por eso, como tal es un abusador, en ese sentido, pero no es tan abusador como normalmente estamos acostumbrados a pensar a un abusador. Claro, como que tenemos, de algún modo hasta nosotros, normalizado que la palabra abusador se use para algo más fuerte, como por ejemplo eso, una violación, pero... Y en base a esa normalización, un poquito todo el resto de los abusos, un poquito se ignoran. Claro, entonces... No es abuso, sí. Claro, pero o sea, ¿qué es? Lo es. Hay una radio participancia que dice, Shinji no puede concebir que una mujer no esté enamorada de él. Lo sorprende una y otra vez. Sí, sí. Y también por eso le como que podemos ver que lo que hace con Mao Mao no es lo que hace con cualquier otra chica, porque Mao Mao no se muestra afectada por la belleza que tiene él para enamorarse automáticamente de él, de ay qué lindo que es, voy a hacer todo lo que él quiera, sea quien sea, me da igual, como nos muestran que hacen muchas otras chicas. Algo que me parece interesante que nombran en el anime es que muchas veces dicen, no, porque la belleza de Shinji enamora tanto a un hombre como a una mujer. Mm. Y es raro, o sea, raro para bien. Es como que me quedo como, ah, mira, ¿por qué lo están diciendo en el anime? Vamos con un tema y después volvemos. Dale, sí, y leemos radio participantes. Sí. 綴られた文字から浮かぶ表情を幼くて。ほら、愛は薬。泣いて、泣きじゃくった頬に刻む笑い血は雨は上がって。愛は薬。濡れて、痩せ細った夢に注がれるエール。伝わる曇り。いつ Al final, todos los rumores siempre cobran vida. Y cuanto más se extienden, más se alejan de la realidad. Tal vez así es como se crean los mitos, fábulas o leyendas, ¿o no? Voces otakus. Ahí acaba de sonar Aiwa Kusuri, Wachi, Wasi, Waxi. Wachi, yo sé, pero no sé. Wachi. Hay dos participantes. Las relaciones de poder suelen tener líneas difusas, dice una, que es verdad, porque esto... ¿Qué? Y otra dice, Shinji en esta época es un acosador, pero en su época las aberrantes reglas son otras. Él tiene derecho a servirse de Mao Mao como le plazca. Es su propiedad, ambos lo saben, y con esas reglas espantosas arman la historia que arman. Qué bueno que muchas mujeres cambiaron la historia. Nos toca ahora a nosotras seguir construyendo un mundo menos patriarcal. Realmente sí. Estamos de acuerdo. Y por eso estamos acá hablando de todos los momentos de anime que no nos gustan. Que son tan patriarcales. Anti-recomendación, no veo, no la... Yo lo recomiendo parcialmente. Tenés que tener muy claro que está mal. Bueno, ¿qué otro tema tenemos para hablar de los diarios de la boticaria? ¿Otro tema para hablar de los diarios de la boticaria? Uy, se me había ocurrido uno, pero se me olvidó. A mí me gusta cómo no hay ciertamente bien y mal. Hay gente que es mala y que vos decís, ah, esta es mala. Y hay gente... No sé si hay gente que digas, ah, esta es buena. Por ahí sí. Pero como que no hay como... Yokuru. Yo miro a Yokuru y digo, esta es re buena. ¿Quién es? Eso. La concubina de Jade. Ah, ah, bien. Porque sí, se ríe todo el tiempo y es re amable y... Y eso, Lee igual le había metido una cachetada, igualmente fue a avisarle que su hijo se estaba muriendo por los polvos blancos. Pero como que no hay personajes que son buenos o malos. Claro. Ponele, justamente hablaste de Lee Hua. Lee Hua. Ella empezó siendo de media mala y después se fue haciendo persona. ¿Ah? Como que te das cuenta que era una persona y que bueno, sí. Dio cachetadas, todo eso, pero también se murió un hijo, ¿eh? Entonces como que... Y así, con todos los personajes, vas encontrando en un modo humano, menos con el emperador que se murió, ¿eh? Ay, sí, ese es malo malo. Sí. Ni siquiera malo malo. Creo que le habían dado como un trasfondo triste, y el tema es que no me lo acuerdo. O sea, es asqueroso. Ya sé que es repulsivo, es asqueroso y lo detesto. Pero como que planteaban en un momento que no sé qué, que era un nene asustado, que sí, que era... Sí, como que nunca creció, como, pero... Como que tenía un traumita loco que lo hacía joderle la vida a todas las otras, pero... Pero me da igual tus traumas. Claro. Si haces eso, da igual los traumas que tengas. O sea, da contexto que tenga un trauma, bueno, tiene un trauma, por eso hace esto, pero no justificación. Todos los personajes que hacen algo malo tienen como ahí su trasfondo del por qué... Pero bueno, exactamente con lo del emperador. ¡No! ¡No se importa! ¡No! ¡No se importa! Es que para mí... Pienso lo mismo, o sea, acá hay una radioparticipancia que dice: la madre de la de los insectos es peor que mala. También. Y yo pensé exactamente lo mismo que Francisca. ¡No! ¡No se importa! ¡No! ¡No se importa! Cuando contaron su historia triste de que el marido le había sido infiel y eso. O algo así. Sí, aparte a mí, yo por lo menos lo sentí como que fue de algún modo muy forra. Hasta con ella misma, porque... Pero a la vez como que entiendo, ¿no? De algún modo. Como que ella agarró y tomó su decisión porque era mejor para ella, pero a la vez estaba enamorada de él, o no sé si después le agarró por bronca. Pero, o sea, pienso, ¿no? Tremenda forra la mina si estaba enamorada de él, yéndose a cualquier lado porque era una mejor oportunidad, pero a la vez pienso... Y bueno... Si vos tenés una oportunidad de vida y tenés otra que es muchísimo mejor y no sos una persona que se conforma fácil, entonces claramente, no voy a decir que está bien tampoco, pero con la mentalidad que supongo que se tenía en la época y tal, claramente es lo que ibas a hacer. Porque también probablemente ella desde su familia estaba siendo criada para ser una concubina de rango alto del emperador. Entonces claramente, si te criaron toda tu vida para eso, vos estés o no estés enamorada de un tipo, vas a ver la oportunidad y vas a decir, ah, mi familia va a estar orgullosa de mí si hago esto, entonces la decisión que voy a tomar es, voy a hacer esto. No sé, digo, ¿no? Como que igual es mala. Sí, yo siento que cada uno tendrá sus límites, pero hay como límites de hasta dónde un pasado puede justificar eso que hace. Tipo, hay ciertas cosas que por más que haya sido el contexto, por más que haya sido el pasado, todo eso, te puede ayudar a entender, pero no a justificar. Claro. Hasta un punto, ¿no? Hay ciertas cosas que yo digo, sí, bueno. O sea, si robaste y era porque tenías hambre, todo bien. Claro. Y también depende a quién. Pero después hay ciertas cosas que yo digo, si torturaste, cometiste un genocidio. Si robaste porque tenías hambre, ponele que podría tener una justificación. Pero si mataste a alguien intentando robarle porque tenías hambre, ¿la justificación sería la misma? No. Yo por eso acá en este caso esto justifico su decisión de irse, ponele, pero no, no cómo reacciona en el futuro, porque es como, fuá, chabona, estás... Acaba de pasar una situación tremenda y también igual lo culpo un poco a él por no decirle nunca, tipo, che, hice todo un esfuerzo para que vos salgas de ahí porque quería que estés conmigo y la... Como que nunca le dijo también. Dejan claro que eso, que nunca le dijo. Entonces es como, güey, flaco. ¿Qué esperabas? Que se lo tome bien. También que nunca le explique, no, esto no, no fui yo, es un pedido del emperador. Que también sería muy difícil explicarle, pero bueno. Detalles. Después, por otro lado, los diarios de la boticaria, en lo personal, es el primer anime que me hace llorar. Por el tema de los nenes en que los que Luan envenenó. Me dio muchísima pena eso. Y encima, creo que ustedes ya lo vieron cuando estaba terminado. Yo lo vi cuando estaba saliendo capítulo a capítulo, así que ya no podía seguir mirando y enterarme un poquito, dos minutos, una hora después enterarme que sí estaban vivos los nenes. O sea, yo me tuve que comer 4 semanas pensando que los nenes estaban todos muertos. Igual yo me imaginé. Yo no, yo, o sea, yo la re flasheé de que están re muertos, o sea... Y me largué a llorar y no pude, o sea, dije, ah, me miro el capítulo de los días de la boticaria y después sigo viendo este anime y vi ese capítulo y me fui a dormir llorando, diciendo, no, no quiero ver nada más. Yo cuando escuché que dijo medicina, dije, listo, ya está, los van a revivir claramente. Y era como que si no los reviven, voy a llorar, pero yo elijo creer. O sea, yo cuando, o sea, cuando yo dijo medicina, yo dije, ah, es la medicina del no sé qué. Y después cuando dijo lo de cuando dijo lo de que perdonarás a los que ya murieron una vez, yo también dije, ah, los nenes, pero igualmente como que igualmente pensé que estaban muertos. No me podía convencer a mí misma de que estaban vivos. A mí había algo que me decía, están muertos, pero decía, no, debe ser la medicina de que se revive si justo es la tipa esa y todo así, debe ser eso. Pero también había algo que decía, ay, no me digas que están muertos. Porque aparte, no sé, todos los nenitos me dan medio igual, pero el nenito que sí había aparecido, que había hablado y todo eso, era como, no, me caía bien. A mí los nenes en general me daban igual, no me importaba. El nene vivo no me importa, el nene muerto sí me importa. A mí me, o sea, como que me produjo cierta tristeza esta escena donde como que el nene que habla y todo se toma enfrente de ella acoso y dicen que él ya, probablemente ya sabía, bla, bla, bla, bla. Pero me dio mucha pena, no por los nenes en sí, sino por ella. Ella que, o sea, si eso hubiera sido veneno posta que los envenenaba realmente, hubiera sido muy horrible para ella, ¿no? Como que yo tengo que matarlos porque si no los van a matar y yo quiero que mueran del mejor modo posible. Como que toda esa escena a mí fue como... Wow, pobrecita ella. Los nenes como que me daban igual. Era como... Durísimo. Un muerto más, un muerto menos. O sea, es muy fuerte, ¿no? Muerte de nenes, la la la la. Pero era como... Yo estaba muy centrada también en ella. Sí. Y pensar en esa situación de, bueno, yo quiero que mueran bien y los mato un rato antes. Es muy fuerte todo eso, ¿no? De decidir cómo morir. Decir los mato un rato antes también es muy fuerte. Sí. Pero a mí me dio mucha tristeza la escena final, no final, pero mientras que ella, sí, ella bailando y que le disparan, fue como, ay, me pegó en el alma, fue como, ay, no, porque es como una típica, no sé, me atrajo, me vino muchas cosas a la mente y no podría ni siquiera decir qué, pero como que me transmitió mucho. Ella ahí bailando mientras sabía que la estaban por matar. Para pero mí, siguió bailando. Para mí esa escena sí fue muy hermosa, no tipo por se murió, sino de muy bella. Como, o sea, vos la ves y visualmente la herramienta, todo. Lo que me destrozó fue cuando la hermana se acercó al paredón a ver cómo ella cayó. Y fue como, ¿qué? ¡No! ¿Por qué no fuiste antes? ¿Por qué se la agarraste? Y algo que también utilizan mucho es el recurso del baile. Sí. Sí. Shinji. Me encantó. Eso iba a decir. Me encantó esa escena. El Shinji bailando fue como... ¡Qué lindo! Y volviendo al tema Shinji abusador. El tema de la rana. Sí. Y cómo él revela que es el príncipe por ir a buscar a Mao Mao. Wow. Wow. O sea, como que todos lo sabíamos, pero... Sí, fue tremendo. Yo... No es por nada, pero yo me lo imaginaba desde hace varios... Tipo, desde... Onda, desde que apareció la madre y empezaron a decir no, porque es su hijo y no sé qué. Yo no estaba segura de qué había pasado, pero sabía que algo ahí era. Aparte tienen como el mismo color de pelo y todo. Son demasiado iguales. Y eso ya me pareció mucho, tipo, uno dicen que no porque tiene la belleza femenina y la madre tiene la belleza masculina, era como... What the fuck? Yo empecé a sospechar desde el momento en el que dijeron que el hermano menor del príncipe estaba enfermo todo el tiempo. Del rey, del emperador, estaba todo el tiempo enfermo. Yo dije, es Shinji. Es Shinji, no sé si me lo van a confirmar, pero es Shinji. Prometo que es Shinji. Para mí también. Es que a mí también lo que me pasó es que yo creí, al principio, creí que era el tipo, o el príncipe o algo era. Y después como que cuando dijeron que no, fue como que... Y ahí, justo cuando me dijeron que no, empezó a ver la duda y dije, sí está. No sé, como que había algo raro. El tema también que tengo un poco con el romance entre Shinji y Mao Mao es que todo este tipo de romances en el que al principio ella no está enamorada o él no está enamorado y después se van enamorando, es que caen mucho en lo cliché. Porque al final, todas las chabonas están enamoradas de Shinji, porque Shinji es re lindo. O todas se enamorarían del emperador o del príncipe o de lo que sea. Y Mao Mao está como, no, a mí no me interesa. No me interesa si sos lindo, no me interesa si fueses el príncipe. Pero al final, si Mao Mao termina con Shinji, es... Al final, vos decías que no te interesaba, pero igualmente terminaste con el príncipe lindo. Pero puede ser que sea que no le interesa, pero está con él porque le consigue no sé qué de güey. Sí, pero cae igualmente en el cliché de que, pero igualmente, o sea, aunque no te interesa, seguís en la misma. Caes en el mismo, sobre la misma, el mismo cliché. No es lo mismo, porque las otras apenas lo ven, ya se enamoran. Ella lo vio y le dio asco. Después, cuando lo conoció, quizás se enamoró. Ladybug. Marinette, literal. Llevo una radio participancia. ¿Qué dice? También es muy rara su relación con su padre adoptivo. No, para. Va, esto antes. Va todo junto. Me resulta muy sorpresiva la forma en que Mao Mao se posiciona con respecto a su historia de origen. Parece no interesarle sus padres biológicos. ¿Los de Shinji o los de ella? Los de ella. También es muy rara su relación con su padre adoptivo. Un cariño muy... ¿Qué dice? Desapegado. Desapegado. Yo creo que en general Mao Mao, por decirlo de un modo, es muy seca. O sea, hasta con esto, Shinji, como que yo creo que por más que al principio no le parecía para nada interesante, a medida que va avanzando la trama, le va interesando lentamente un poco más. Y va mostrando básicamente cómo, no diría que ella se enamora, pero cómo... Cómo desarrolla un interés. Entonces, hasta al final, donde ya tiene un interés, es como... la piba es re seca, pero pensando en la personalidad de Mao Mao de no me tengo que meter en bardos, como que... Ahí me parece. Sentido. Claro, tiene sentido. Y vamos cerrando con una última radiopartidancia que dice: Shinji es mucho más que una cara bonita. Y para mí ahí va la cosa. Que no me acuerdo cómo era su otro nombre, pero todas las chicas se enamoran de Shinji y ella se enamora del otro que él es. Y ahí hay otra cuestión de los diarios de la boticaria. Juega mucho con la identidad. De que si es. ¿Cómo era? Shinsu. Shisui. Si es Shisui o si es Loulan, si es Shinji o si es el otro, que no me acuerdo cómo era su nombre. O si es el príncipe. Claro, si es, y así. Para mí es el príncipe, pero se llama Shinji. Claro. Si es Mao Mao, hija de el médico este, o Mao Mao, hija de Loulan, o hija de el zorro. ¿Hija de Loulan? Loulan es el nombre del padre. La otra es Luan. Ah. Tienen un nombre muy parecido. No, el padre no se llama Lakan. No, Lakan es el... El estratega. Es el estratega. Lakan. ¿Y ese no es el padre? Ah. El estratega, sí. Es no, el padre es el biológico. El padre violín, pero... Ah, no, es el progenitor. El progenitor. Ah, ya donde ya. Biológico. Y después está el adoptivo, que... Que es el padre de verdad. Igual, más seco ese tipo. Sí, hija, anda. 10 meses te fuiste y la verdad no me preocupé nada. Ah, hija, Lowman. Te secuestraron. Y la otra es Lowland. Bueno, por ahí. Ajá, yo tenía razón. Bueno, posto, tenemos que ir cerrando. Ya nos pasamos 10 minutos. Chao. Esperen que ahora va a sonar Hanna Nina T, cobra en español. 5 estrellas, Carmen. Te ganaste una galletita. Me gané, que me dejen de joder. Es así, la siguiente vez no aplauden. No, no le des ese, ese es mío. Dale una galletita acá. No, no quiero más. Bueno, chao. Chao. Chao. Chao. De un jarrón bonito, de fertilizantes ni de nada. Tu figura es tan hermosa, justo así. Sé como una flor. Mira con cinismo, ríete. En tu rostro vi el vil desprecio que a mis ojos cautiva. Probar el sabor. Tu veneno es medicina solo para mí. En mis brazos estarás. Ríete. De un jarrón bonito, de fertilizantes ni de nada, tu figura.